Primera derrota del Atlético de Madrid en la Belux EHF Champions League a manos del vigente campeón, el Kiel alemán. Los rojiblancos, que estuvieron por detrás en el luminoso durante todo el partido, acusaron las bajas por lesión de tres de sus jugadores punteros, Nikolaj Markussen, Edu Fernández y JJ Umbrados. Y la magia del central croata Ivan Ovalić hizo reaccionar a un conjunto local que sufrió en sus carnes la dureza del 6-0 planteado por los hombres de Alfred Gislason. En rueda de prensa, Talandu Ceballa, técnico de la entidad madrileña, se mostró muy crítico con el estado de forma de una plantilla que, según palabras textuales del propio Dusevalle, se encuentra aún muy por detrás de los dos mejores equipos del continente. Aquí en esta temporada, en el inicio de esta temporada, se han visto dos derrotas aquí, contra Barcelona en la Supercopa y contra Kiel aquí en primer partido de grupos. Eso demuestra claramente que nosotros tenemos que trabajar mucho, muchísimo para estar a la altura de estos dos equipos. Uno es el mejor de Europa y otro es mejor de España, ¿no? Próxima cita europea para el balonmano Atlético de Madrid, sábado 6 de octubre, en casa de la cenicienta del Grupo B, el Celje Pivovarna Lasko. El encuentro servirá de reválida a un banquillo rojiblanco con sed de victorias.